Jutia hajin, juti nunken, nuintu nuikuntin ajaje ayok, duka juti mag batamsatne. Inia buento aindotik, nunken chaupuhumai tsuhi. Jutik ina nunken hai apat nakuithi, nunio asa tsuhamain chawaithi. Jutik comunidad no mi asa ha hot cantabe ayamak. Inia nunken ashikuitam kapuhu. Initi nangamsa ina monhi batamsamo asamte. Nuintush yambei takoasa, estado ahantuk di maine nunca así iniano aina nunak. Así nunca aido apunhi, ihunang iniamuantu aindo ayam kuchichamukpo.